crear nuevamente o dar, sí, algo que va a inventar, sino queremos dar visible lo que no está más visible. Por ejemplo, las experiencias, los saberes de las mujeres que en las luchas, de que, como si veremos la cronología de la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, las revoluciones que hicieron estas mujeres cada año, cada momento en su vida, en su lucha, es la ciencia que va a practicar. Porque en un lado, como dice que las mujeres dentro de la sociedad, las mujeres que, por ejemplo, no pueden escribir y leer, pero estas prácticas, estas experiencias de estas mujeres, estos saberes, tienen que tener un reconocimiento. Y este conocimiento se puede formarlas si tenemos una investigación directamente dentro de la sociedad. No vamos a trabajar fuera de la sociedad. Por ejemplo, hay una práctica muy importante de la genealogía que investiga directamente con los pueblos originarios antiguos en Kurdistán y viven con estas mujeres. No es un trabajo donde se empieza como el movimiento mujeres, el trabajo lo que hacemos, cuando hablé ayer también, el trabajo que estamos haciendo en la sociedad, nosotros vamos casa a casa, es un trabajo de la genealogía. A conocer a estas mujeres, a conocer el conocimiento de estas mujeres y compartirla con estas mujeres. Dar visible y explicar también o a dar el conocimiento a las mujeres para que saben como que una mujer se siente como la factor importante de crear una nueva vida. Si no, por ejemplo, un trabajo muy importante que hubo de la genealogía en la sociedad yazidía, que es un pueblo originario en Kurdistán, son pueblos yazidíes que vienen también de la religión Zarathustra, que tienen una tradición muy antigua y como la relación de estas mujeres con la naturaleza, el protagonismo de estas mujeres dentro de la sociedad, los raíces de la sociedad, de la revolución neolítica que todavía en su vida cotidiana existe de estas mujeres. El equipo de genealogy, por ejemplo, se va, queda 3 meses con estas mujeres, con estas familias. No se va ahí, está como preguntando y tomando notas, sino está viviendo con las mujeres a conocer estas experiencias. Y solo tiene que dar una forma a estos conocimientos que tienen estas mujeres. Uno de los más importantes trabajos de genealogía es en este sentido dentro de la sociedad. Y cómo venía en la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, en la historia, en la lucha de estas mujeres, por ejemplo, de tener no solo el protagonismo, sino ser el factor de crear una vida digna, como no solo en la sociedad kurda, sino en todo el Medio Oriente, con la mirada femenina. ¿Por qué? Es muy importante, porque en Kurdistán, en el Medio Oriente, si hablas del femenino, hablan de una vida de la mujer, pero ahí no estamos hablando de cómo físicamente, biológicamente de la mujer, sino la mirada femenina. ¿Qué es la mirada femenina? Es que viene de la sociedad naturaleza, donde nosotros nombramos, como en los libros de Abdullah Öcalan, se define también como la sociedad o el neolítico, la revolución neolítica, como la revolución la sociedad naturaleza, donde la relación entre la sociedad y la naturaleza era más fuerte. Hoy el problema es lo que estamos tratando es, ya existen esas experiencias, ya existe una vida, pero el problema es que dar visible lo que está no está más visible, como la lucha de las mujeres, sino no solo la lucha de las mujeres kurdas, sino todas las luchas de todas las mujeres en el mundo. Y genealogy también, su trabajo en el área académica, en la área académica, va a tener también un trabajo, sus críticas contra la ciencia positivista, contra la ciencia, especialmente ciencias sociales, donde critica en el sentido que comparte solo 10% del conocimiento con la sociedad. Porque dice que si la ciencia es un camino, o la ciencia hoy en el mundo es uno de los más importantes métodos, metodología de formar, de crear una nueva sociedad, de crear la vida, está como construyendo en todos los ámbitos de la vida, entonces tiene que compartir esas experiencias. Además, robaron esas experiencias de las mujeres. Si vemos la medicina, por ejemplo, ¿de dónde viene la medicina? Yo hace un mes hablé con una académica, sí, Diana Mafia, me decía que estuvo en México, hablaba con las mujeres indígenas que trabajan con las plantas, con hierbas, y dicen que vinieron algún médicos científicos y querían que compartamos con ellos las experiencias como las hierbas. Le compartimos con ellos nuestro conocimiento y lo que sabemos, y luego nos devolvieron estas experiencias como medicamentos y nos compartieron un par y nos dijeron que no van a compartir más con otras. Nosotros vamos a ayudar y darle dinero para que no comparten, porque es un peligroso. Hoy lo que hace la ciencia, el conocimiento de las mujeres, la economía también. La economía como fue creado para la mujer, por la mujer. Entonces, pero hoy está utilizando. Abdullah Öcalan en su libro dice como una cosa, dice que los científicos, ¿no? Científicos son inteligencias y agentes del sistema. No sirve para la sociedad. El objetivo de la ciencia era, si sabemos en la historia, como sabemos, Hipatia, la primera mujer científica en Grecia, por ejemplo, de la filosofía, que comparte todo con los chicos en la escuela, en la universidad, y luego se roban todo de esa mujer y quieren terminar la existencia de esta mujer. ¿Por qué es un peligro? No puede ser que una mujer sabe mucho. Roban las experiencias de esas mujeres y luego se matan. Sabemos la historia, en la historia de las brujas, por ejemplo, de dónde vienen, por esos conocimientos de esas mujeres. Entonces, cuando dice Abdullah Öcalan, los científicos son agentes de la sistema capitalista, en el sentido, por ejemplo, se van a investigar en nuestros territorios, aquí también, en otros lados, investigan, buscan ahí raíces que pueden mostrar al mundo que el sistema capitalista empecé hace 5.000 años, pero antes de esa historia era una otra historia, que empiezo con las mujeres. Entonces, las investigaciones, las búsquedas que tienen, por ejemplo, en Kurdistán, especialmente en el Medio Oriente, se puede encontrar raíces de esa sociedad natural. Y esa no quieren mostrar, compartir con la sociedad. Y también buscan petróleo, investigan en la antropología, arqueología y no sé, pero está para servir al sistema capitalista. Entonces, pregunta Abdullah, ¿queremos crear una ciencia que sirve para la sociedad? ¿Que podemos construir o dar visible lo que hicieron muchos años y están todo viviendo las mujeres en su vida cotidiana, o queremos ser los agentes de la sistema capitalista? En primer lugar, entonces, muy importante de la lucha de las mujeres kurdas dentro del movimiento, que las prácticas de estas compañeras en su vida cotidiana, en su lucha cotidiana contra la mentalidad patriarcal, y especialmente de tener un protagonismo, de ocupar todos los lugares, la área política, la área autodefensa, la área diplomacia y ideológica, es un trabajo de la genealogía. Hoy solo lo nombramos como genealogía, sino como podríamos también, como sabemos, todos los sistemas, antes de construir sus instituciones, se construyen una mentalidad. La mentalidad del capitalismo tiene que se base a la ideología del Estado-Nación, por ejemplo, y hoy lo que están tratando las mujeres kurdas, como en Kurdistán, en su lucha, nos mostraron que antes de construir, se construyeron la mentalidad dentro del movimiento. Ahí salió genealogía, ahí salió la necesidad de tener una ciencia de las mujeres. No era fácil, como cuando venía la compañera de la genealogía, nos dice que como cuando en 2008 proponía Abdullah Öcalan la genealogía, ciencia de las mujeres como en la montaña dijeron, dale, tenemos el ejército de las mujeres, tenemos la diplomacia de las mujeres, tenemos medios de las mujeres, tenemos partidos políticos de las mujeres, y ahora también la ciencia de las mujeres, no es nuestro trabajo.